Sienta la brisa fresca que se desliza sobre las aguas del mar de Galilea. Camine a lo largo de las orillas del río Jordán. Tómese tiempo para hacer una pausa y reflexionar. Imagínese a Jesús siendo bautizado en este mismo río. Los viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Este no es un simple viaje de investigación. Visión para Vivir hará todo el esfuerzo necesario para que su tiempo en este viaje esté lleno de aventura y, sin embargo, salpicado de risas y sazonado con momentos espirituales que usted atesorará por el resto de su vida. Conozca la Tierra Santa y la Biblia con el pastor Carlos Azueta, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Si usted tiene la opción de realizar alguna cosa indebida sin que nadie lo descubra, ¿lo haría? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azueta. Una persona íntegra soporta las burlas, la vergüenza y hasta las heridas de otros por hacer lo que es correcto. Daniel fue una de aquellas personas cuyo ejemplo sigue desprendiendo valiosas enseñanzas para nosotros hoy. Escuchemos el siguiente mensaje titulado Poniendo a prueba la integridad. ¿Usted se considera una persona íntegra? Déjeme leerle esto a ver si usted se considera persona íntegra. Una persona íntegra siempre dice la verdad, aunque tenga que pagar un alto precio por hacerlo. Una persona íntegra nunca toma algo que no le pertenece, sin importar que tenga permiso sobreentendido o cuando suponga que no hay problema con hacerlo. Una persona íntegra regresa a la tienda para devolver el cambio excesivo que recibió. Una persona íntegra busca al dueño de la cartera que encontró para devolverla intacta, tal como la halló. Una persona íntegra cumple con sus promesas, aun cuando se le compliquen las cosas o se le haga tarde. Una persona íntegra siempre está en el lugar y a la hora que acordó estar, y si por alguna razón se complica, llama a la persona con anticipación y le explica la situación, no lo deja colgado. Una persona íntegra pone las necesidades de otros antes que las propias. Una persona íntegra no se enoja cuando el cónyuge revisa sus mensajes de texto porque no tiene nada que esconder. Una persona íntegra no se pone nervioso cuando alguien revisa su historial de computadora, pues ha sabido honrar a Dios aún en la privacidad de su hogar. Una persona íntegra soporta las burlas, la vergüenza y hasta las heridas de otros por hacer lo que es correcto. Una persona íntegra es totalmente congruente con sus convicciones personales y religiosas, incluso si eso significa ser arrojado al foso de los leones. Y cuando menciono el foso de los leones, la primera imagen mental que viene a mi mente es Daniel. Una de las historias que uno aprende desde que es niño en la escuela dominical, Daniel en el foso de los leones, de la manera como fue arrojado y los leones no se lo comieron. Es la historia que uno recuerda. Y no se la voy a echar a perder para que usted se la cuente a sus hijos y la lea usted también de paso. Pero si queremos pensar en un hombre de integridad, tenemos que pensar nosotros en Daniel. En Daniel, y quizá no me corresponda en esta sección de este mensaje entrar a cada detalle de lo que vamos a estar viendo en su vida, pero al menos usted va a comprobar la razón por la que este hombre se ha ganado el título de ser un hombre de integridad. Daniel capítulo 6, por favor. Daniel capítulo 6. Daniel es uno de los profetas mayores que encontramos ahí en la Escritura. Daniel capítulo 6, y encontramos una situación, déjenme darles un trasfondo muy interesante. Muchos de los judíos que habían sido tomados cautivos de la parte sur de Israel, del reino de Judá, el reino del sur, estos cautivos fueron llevados y se establecieron en el reino de Babilonia y estuvieron ahí conviviendo con toda la gente. Entre mucha de esta gente que fue llevada cautivo estaba Daniel y algunos de sus amigos. En el capítulo 1 de Daniel vemos nosotros algunos de los datos que tiene que ver cuando estaba reinando Joacim como rey de Judá y a Jerusalén llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y conquistaron ese lugar tal como Dios se lo había dicho a los profetas y llevaron cautivos a muchos de los judíos. Entre ellos estaban lo mejor de lo mejor y ahí había algunos jóvenes, hijos de la realeza, jóvenes preponderantes y conocidos. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es interesante que de alguna u otra manera cambiaron sus nombres, porque a Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac y a Azarías lo llamaron Abednego. Le dieron nombres babilonios. De alguna u otra manera les quitaron la identidad. Lo que hace a Daniel una persona íntegra es el hecho de que se vio enfrascado en una situación tan difícil porque no solamente lo sacaron del lugar donde él sabía que la presencia de Dios residía, en aquel templo, en aquel lugar, sino que destruyeron cualquier aspecto que lo pudiera asociar a él con las cosas que representaban la presencia del Señor. Ahora lo único que le quedaba en su mente era el recuerdo de quién era Dios en su vida. También lo pusieron en una situación difícil porque aún su propia identidad le cambiaron de nombre. Tenían un idioma nuevo que aprender, una cultura nueva que aprender y aspectos distintos que había que hacer con ellos. En situaciones como esta, cuando pasa esto en nuestras vidas, qué difícil es conservar nuestra integridad, ¿no es cierto? Qué difícil es que nosotros nos portemos como personas que somos ahora, como cristianos. Imagínese que usted estuviera en un país donde fuera prohibido para usted leer la Biblia, o siquiera orar en público, o siquiera el poder hablarle de Dios a una persona abiertamente. ¿Cómo reaccionara usted si llegaran y le dijeran lo que ocurrió en aquella trágica ocasión cuando a los estudiantes en la escuela de Columbine, cuando esas jovencitas, llegó aquel joven con un arma y apuntando en la cabeza, le dijeron a una de ellas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, respondió ella. ¿Te atreverías a asegurarlo o en este momento te doy un balazo? Creo en Dios y tú también deberías hacerlo, le contestó al joven que estaba con la pistola. Y en ese momento le disparó en la cabeza. Y luego con la muchachita que estaba a un lado le hace la misma pregunta. ¿No quieres renegar acerca de Dios ahora? Ella respondió, yo no reniego acerca de mi Dios porque Él es todo lo que tengo. Y en ese momento también la mataron. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Acaso usted actuaría como Job y retuviera su integridad? ¿O haría lo que Job recibió como consejo de su esposa cuando le dijo, todavía retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Es ahí donde descubrimos realmente quiénes somos. Cuando estamos dispuestos a hacer lo impensable, porque nuestras convicciones son firmes. Y creo que es bien interesante que nosotros ahondemos en nuestro corazón y escarbemos profundamente y descubramos realmente si de verdad nosotros somos lo que decimos ser, si de verdad nosotros somos cristianos. Porque si yo estoy dispuesto a renunciar a Cristo por cualquiera de las circunstancias de este mundo, yo no soy digno de ser un seguidor de Cristo, aun a costa de la muerte. Y esto es lo que vemos aquí en la historia de Daniel. Daniel fue puesto en una situación difícil. Vea cómo dice aquí en el capítulo número 6 para que se dé cuenta. Pasaron dos cosas en Daniel. Primero que nada, dos pruebas fuertes ocurrieron en su vida. La prueba de la prosperidad y de la adversidad. Versículo 1 y 2 dice Daniel capítulo 6 lo siguiente. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel y el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Vea lo que está pasando acá. Una prueba bien importante, la prosperidad. En poco tiempo Daniel es promovido de una manera increíble, es ascendido a una posición única, es nombrado un sátrapa. No hay una palabra realmente que podemos nosotros utilizar ahí porque no son palabras que utilicemos en nuestro idioma, pero pudiéramos decir un supervisor, alguien que se encargaba de alguna otra manera de una provincia, de una parte. Todo el meollo del asunto aquí con Daniel era encargarse de las finanzas, es decir, supervisar que las entradas de los impuestos, que las finanzas se llevaran a cabo al pie de la letra, que hubiera integridad financiera entre todos los que habían nombrado como supervisores en esa área. No es que el reino confiara, pero realmente él quería que todo fuera nítido, es decir, cuentas claras, amistades largas. Y de esta manera, de todos aquellos que había nombrado como supervisor de un área en particular, a Daniel lo puso por encima de todos ellos. Imagínense ustedes, bastantes administradores y Daniel era el que tenía que darles. Obviamente ahí está una prueba importante de la prosperidad de este hombre. Pero Daniel reaccionó de una manera distinta. Daniel no se cambió de nombre, no se puso ingeniero Daniel o arquitecto Daniel o le pusieron una placa en su oficina. No, Daniel simple y sencillamente se limitó a cumplir con sus responsabilidades. No tuvo ínfulas de grandeza, no sacó su doctorado y pidió que le llamaran doctor, aunque no sepa curar ni un dolor de muelas. Pero Daniel no se inmutó, él simple y sencillamente se limitó a hacer lo que se le estaba pidiendo que hiciera. El versículo 3 lo dice, demostró ser más capaz. Imagínense, no solamente nada cambió en él, sino que demostró ser una persona muy diligente en su trabajo, en todo lo que estaba haciendo. Pero después vino la prueba de la adversidad, porque si seguimos leyendo los siguientes versículos, nos damos cuenta de que los demás supervisores no estaban muy contentos con que Daniel, un judío, haya sido puesto por encima de ellos que eran de esos pueblos, eran de los medos, de los persas, eran gente orgullosa. Entonces estaban buscando ocasión para hacerlo caer, para de alguna otra manera encontrarle alguna falla, algún defecto para de ahí agarrarse, pero no podían encontrar nada, absolutamente nada. De los versículos 4 en adelante podemos encontrar ahí la manera en cómo Daniel manifestó su integridad. Primero que nada podemos ver que él tuvo una actitud excelente. Se los dije hace un instante. El hecho de que lo nombraran a él como una persona por encima de los demás supervisores, una persona encargada, a él no le confundió en su mente quién era. Él se mostró una persona con una buena actitud. Él siguió en su trabajo, él siguió adelante. En esta situación podemos ver de qué manera él empezaba a darse a conocer en medio de todos en esa región, en Babilonia. Aparte de la actitud excelente que él mostraba, y quizá por eso él pudo haberse sentido amenazado. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo 4, vemos que los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraban nada que pudiera criticar o condenar a este hombre. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Se da cuenta? Yo le pregunto a usted, ¿estos son los calificativos que tienen de usted donde usted trabaja? Una persona fiel, digna de confianza. En otras palabras, una persona íntegra. ¿A usted de las personas que cuando se le fueron varias hojas blancas, le dijo, ay, mi hijo necesita hojas en la casa para hacer la tarea, y se lleva hojas del trabajo que no se supone que debe llevarse? O es de los que hace un trabajo y eso fue por lo que cobró usted, si es contratista, y lo que le sobra, en lugar de dejárselo al cliente o hacérselo saber, usted se lo embolsa diciendo, ah, me servirá para otra, me haga un dinero extra. ¿Es usted una persona de integridad? ¿Es verdad una persona que usted está considerándose imitadora de Cristo? Es verdad, muchas veces hablamos de aspectos de ser un seguidor y fieles a Cristo cuando hablamos de un término espiritual, pero sabe que en lo espiritual encierra también lo que ocurre en la vida cotidiana. Lo que usted es cuando todos lo ven debe ser lo que usted es cuando nadie lo ve. Y si usted es una persona distinta, entonces usted es una persona de dos caras. No es congruente con lo que usted cree. Usted cree que cree, pero la verdad es que demuestra no creerlo. Y Daniel era una persona de total integridad. No solamente tenía una actitud excelente, pero también una fidelidad y diligencia en su trabajo. Cuidaba el trabajo. Él quería que se notara. Ahora, no era el típico hombre al que le habían dado un ascenso, simple y sencillamente porque era amigo del amigo, del primo, del tío, del amigo, del fulano de tal. No, no le dieron esto por palancas, no le dieron esto por influencias, no había nada de eso. Daniel se dio a conocer simple y sencillamente por lo buen trabajador que era, lo buen empleado que era, la persona dedicada, diligente, la persona íntegra que era. Estos fueron los atributos que notaron en él, y el mismo rey lo llamó y lo puso por encima de otros. Qué tristeza es que como cristianos nos asciendan y luego al próximo mes nos desciendan porque no dimos el ancho, porque no fuimos lo que dijimos que éramos. Y lo más triste de todas es que al final de cuentas a quien afectamos es la imagen de Cristo. Porque se dicen, no, a cristianos aquí no contratamos, porque ya los conocemos muy bien, los pillines. Qué tristeza. Está en ustedes, está en mí, cambiar ese concepto acerca de cómo piensan de aquellos que se dicen cristianos. Teniendo una actitud excelente, pero también siendo dedicados y siendo diligentes y fieles en nuestro trabajo. Debemos evaluar eso. El versículo 7 dice la palabra clave aquí. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Interesante, porque trataban de buscar algo en él y no encontraban nada en él. Entraron y le buscaron ahí su mochila y no encontraron nada. Le revisaron el historial de la computadora, no le encontraron nada. Hasta ya le agarraron el iPhone y no había nada, ni siquiera las canciones. Nada, nada que pudiera inducirles a ellos que este hombre algo estaba haciendo mal. En lo único que pudieron, como diría alguno, cacharlo en la movida, como dirían en México, era precisamente en algo que él hacía. Por lo tanto, lo siguieron, lo espiaron y se daban cuenta que siempre él, tres veces al día, a la misma hora siempre, entraba a su habitación, él se arrodillaba para orar, con las ventanas abiertas hacia donde daba Jerusalén para orar a su Dios. Eso era algo indiscutible. No había poder humano que lo moviera de tener ese encuentro que tenía él con su Dios y su Creador. ¿Cómo es usted en la oración? ¿Ora siempre a la misma hora? ¿Lee su Biblia? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo está ese tiempo a solas con Dios? Cuando hablamos ya de término personal, ya cobra otro sentido este aspecto, ¿cierto? Es ahí donde empezamos a darnos cuenta que realmente no soy lo que yo creía que yo era. Porque me ha hecho falta convicción, me ha hecho falta carácter, me ha hecho falta ser íntegro como Dios pide que yo sea. Por eso hombres como Daniel están aquí incluidos, su historia, para darme cuenta de la necesidad que yo más tengo en mi vida, en mi aspecto. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muchos te dicen cristianos, pero ¿cuántos realmente encontraremos que de verdad lo son? Versículo 7, los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Quiere que sus hijos sean personas de integridad? Comience usted como padre o como madre a hacerlo primero. Los hijos aprenden lo que observan. Si usted es de los que dicen, cuando suena el timbre o el teléfono, dile que no estoy. Y el chamaco va y abre la puerta y dice mi mamá que no está. No se espante cuando el muchacho al rato le traiga una mentira a usted y se enoje usted y hasta lo castigue. Si la responsabilidad es suya como padre. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Y la integridad es algo que se cultiva en el seno del hogar. No en la iglesia, es en la casa. Ahí comienza la integridad a florecer. Fidelidad en su trabajo, número 3, pureza personal. Una pureza personal y de mayor calibre que tenía este hombre. La gente lo estaba buscando, pero no le encontraron nada. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía delito que le persiguiera. A él le podían revisar sus papeles y no le iban a encontrar nada, porque él era una persona íntegra de corazón, puro de corazón. Finalmente, él era consistente en su caminar con Dios. Déjeme leerle la siguiente parte. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le contaron el decreto. La historia se la dejo usted para que la lea. El rey no pudo cambiar su decreto, estaba dicho. Entonces, con todo el dolor de su corazón, alguien a quien quería tanto, él no pudo hacer nada para eso. Agarraron a Daniel, lo arrojaron al foso de los leones, leones hambrientos de días, que esperaban que en cuanto lo arrojaran al foso de los leones, pudieran ellos descuartizarlo, pero no se escuchó ningún ruido. Al día siguiente el rey va a ver en el foso, a ver con la esperanza, pidiéndole al Señor, porque pasó toda la noche en vela, pensando en él y orando al Dios de Daniel para que lo protegiera, y le dice esas palabras: Daniel, tu Dios te ha librado. Y la voz de Daniel se escuchó desde el foso diciendo: sí, Señor. Y ahí, cuando abrió el agujero, vio a Daniel haciéndole piojito allá a los leones. Y los leones así como gatitos ahí, meneándose con él. En ese momento lo mandaron sacar, lo reintegraron nuevamente a sus funciones y agarraron a los otros tipos, los aventaron al foso de los leones. Ni siquiera habían caído cuando fueron descuartizados en pedazos por lo hambrientos que estaban. Porque el Dios de Daniel lo protegió de todo mal. Y ese Dios de Daniel es el que puede protegerte a ti. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es caminar en integridad. ¿Estás caminando en integridad? ¿Lo estás haciendo? ¿O son como aquella pareja que llegó a ese lugar de pollo frito y compran una cubeta de pollo frito para ir a un día de campo? Cuando llegan al día de campo y abren la cubeta de pollo frito, la sorpresa que se lleva el hombre fue encontrar la cubeta llena de dinero. Eran las ganancias de todo el día de ese establecimiento. El hombre, remordiéndole la conciencia, regresa al restaurante con su acompañante, llegan al mostrador del dependiente, del gerente, y le dicen: Señor, me dieron la cubeta equivocada, aquí está este dinero. El gerente le vuelve el alma a su corazón y dice: pero es que esto es un milagro, ya no hay gente honrada en este lugar. No se vaya, buen hombre, déjeme hablar al periódico local, que le tome una foto, que le haga un reportaje, porque esto no se ve todos los días. Y el hombre le dice: no, es que mire, yo soy casado y la muchacha con quien ando no es mi esposa. Con esto termino diciendo, las apariencias engañan. Usted puede vernos, usted puede verme a mí aquí, usted puede ver aquí tiene a un lado, enfrente o detrás de usted, y usted cree que está hablando con un hijo, una hija de Dios, pero no se engañe. Ahora, no es de usted hacerle justicia a Dios. Dios se puede defender solo. Es Dios el que pondrá a cada uno de nosotros en su lugar, porque Él traspasa y ve las motivaciones de nuestro corazón. Preocúpese usted por andar en integridad delante de su Dios y déjele al Señor su venganza. Hemos escuchado el mensaje Poniendo a prueba la integridad. Luego de estos siguientes e importantes anuncios, tendremos una vez más al Pastor Carlos con una palabra de oración. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión lo que Dios está haciendo en y por medio de su vida? En el relato del patriarca Abraham, usted encontrará respuestas. Visión para Vivir presenta el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. Es un estupendo material que lo puede recibir como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Mientras lea este libro, usted se pondrá en las sandalias de este personaje de la Biblia y observará cómo su fe en Dios lo afirmó en los momentos más difíciles. Por lo tanto, le animo para que aproveche y solicite el libro Abraham al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede llamar al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Otra manera de contactarnos es a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org. Y para finalizar, quiero invitar al Pastor Carlos para que termine este estudio con una palabra de oración. ¿Oramos? Bendito Dios, en este momento queremos nosotros de verdad glorificar su santo nombre, agradecerle infinitamente, Señor, todo lo que usted hace todos los días, reconociendo que no hay absolutamente nada nuevo que ocurra bajo este sol que usted no sepa de nuestras vidas. Señor, en este momento vamos a disponernos de ver de qué manera, Señor, la integridad de algunas personas, de darse cuenta de que no pueden ellos, simple y sencillamente, ir por la vida acomodándose, pensando en que nadie los ve, pensando en que a menos que alguien se dé cuenta, ellos seguirán haciendo las cosas que desagradan su santo nombre. Yo le pido de una manera, Señor, que de alguna u otra manera todo lo que se ha comentado en este momento pueda cimbrar los corazones de mis hermanos, pueda tocar las partes más sensibles de nuestras vidas y nos ayuden a recordar que todos, comenzando conmigo, Señor, quien está hablando, que todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos, Señor, poder ser limpiados con esa maravillosa sangre que nos ayude, Señor, a ser personas íntegras, enteras, sin doblez, personas con un carácter. Señor, Daniel pudo ser lo que él fue y pudo sobrevivir, Señor, aún el fuego más encendido de ese horno. No solamente porque era un hombre que a la edad madura de 80 años fue una persona íntegra. Su integridad comenzó desde que era un jovencito. Y ahí se muestra, Señor, que lo que ocurre en nuestra juventud va a repercutir el resto de nuestra vida. Oh, bendito Dios, yo le pido y le suplico que mis hermanos que me están escuchando, mis hermanas que están oyendo, que podamos darnos cuenta, Señor, cómo estamos conduciendo nuestra vida hoy. Y que vengamos a postrarnos, Señor, delante de su altar, confesando nuestros pecados y pidiéndole, Señor, que usted restaure su relación con nosotros. Porque realmente creíamos que estábamos bien, pero hoy nos damos cuenta que necesitamos más de su gracia. Perdónenos, Señor. Perdóneme, Señor. Y usted solamente sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Amén. Mañana el pastor Carlos Azazueta tratará un nuevo estudio titulado El restablecimiento de un fugitivo, basado en el libro A Filemón. No se lo pierda.